que por ti me muero y que quiero ser el dueño de esos ojitos color de mar. Karina, eres lo que quiero, lo que llevo en lo más profundo de mi corazón. Karina, eres con lo único que sueño, eres mi poema, mi mejor canción. Y de pronto, no ves que me vuelvo loco.